Detenerse a pensar a dónde vamos. Conducen Diego Vidal y Felipe Deslarmés. Todos los lunes de 10 a 11 por FM 105.7. Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar, párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé. ¿Qué tal? Buenos días. Otra emisión de En la Banquina, acá por FM 105.7 de General San Martín. Una mañana fría, demasiado fría para mi gusto y creo que para la mayoría de los que han tenido que salir lamentablemente a trabajar o a estudiar. Y este frío mucho no ayuda, ¿no? Es más lindo estar en casa, en camita. Bueno, dicen 6 grados, para mí se siente mucho menos. Estamos Diego Vidal y Felipe Deslarmés conduciendo este programa. ¿Cómo estás, Felipe? Buen día. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien, muerto frío. Bueno, lo que está caliente es la cuestión política de este país. Luego el anuncio de la presidenta el sábado, que en realidad... Desde el viernes, ¿no? Cuando se supo la candidatura a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires, junto con Daniel Scioli, que era Gabriel Mariotto, un colega, la cabeza visible de la lucha por la ley de medios. Y con una carrera política interesante, ¿no? Que no es un advenedizo ni un caído en paracaídas. Casualmente yo estuve el miércoles pasado con Mariotto, estuvimos conversando y obviamente todo el mundo hacía chiste porque como estaban en danza los nombres de los candidatos a vice, y entraron un par de funcionarios más del gobierno nacional y diputados y el tema estaba todo muy en el aire, muy jocoso, pero esas apuestas que hacen a Baking Bag, no va, todos quieren ser, ¿no? Pero la verdad que lo de Mariotto estaba muy tapado. Igual es bien meritorio de Mariotto. Meritorio y me parece que una buena jugada de parte del gobierno nacional para garantizar cierta sintonía directa entre el gobierno nacional y la provincia, ¿no? O sea, todos saben que Scioli no es justamente un kirchnerista puro, a pesar de ser un tipo muy leal, por lo menos ha demostrado que ha sido leal con Kirchner y con Cristina en los últimos tiempos. Para garantizar esa lealtad está Gabriel Mariotto y una lista de diputados bastante interesante. Bueno, y el día sábado, con el anuncio del ministro de Economía, Armando Vudú, como candidato a vicepresidente, acompañando a Cristina Fernández de Kirchner, me parece que la lectura que se está haciendo hoy, o que se puede hacer, porque la que se está haciendo en algunos medios importantes es una barbaridad. Pero es de esperarse, bueno. Digamos. De hecho, con el lío de ayer del descenso de River y esta manga de infelices que salieron a destruir todo como si la culpa la tuvieran los demás y lo tuviera el Estado y los demás hinchas. Bueno, tiene que ver también eso con la dificultad que tenemos los argentinos de hacer un poco de autocrítica, ¿no? Sí, pero bueno, digo, todo esto lo han aprovechado los grandes medios. Sartre decía aquello de el infierno son los otros, ¿no? Y siempre el infierno son los otros, siempre la culpa es del otro, yo no tengo nada que ver y... Lo único que tengo que hacer es manifestar mi bronca. ¿Quién decía Sartre? Uh-huh. Yo no puedo creer que Macri haya leído a Sartre. Digo, no, porque no. Como tomando eso en cuenta, Macri pide echándole la culpa a todo el mundo. De hecho, las tapas, sobre todo de Clarín y La Nación, que ahora vamos a repasarlas, han borrado. Pero igual Sartre, han borrado lo de la candidatura. Sartre criticaba eso, digamos. Claro, pero se volvieron sartrianos todos, porque uno repasa los medios y es una vergüenza. Pero bueno, yo creo que se ha puesto interesante el panorama político y ahí han surgido, ¿no? Gente que dice, bueno, qué bueno que gente, digamos, que apoya al gobierno, diciendo que bueno sería que ahora Cristina haga un debate, haga un debate público con la oposición y para demostrar. Yo creo que Cristina no tiene que hacer ningún tipo de debate. Me parece que la presidenta viene haciendo hace 4 años, o este modelo viene haciendo 8 años, suficientes propuestas como para que tenga que abrir el debate con otros candidatos. Yo creo que los demás candidatos tienen que debatir a ver qué proponen mejor que esto o totalmente distinto a esto, ¿no? Sí, sí, parece una cargada, digamos. Pero permanentemente, o sea, esa cosa de que tiene la derecha de criticar lo que ellos mismos no hacen cuando están en el poder. Uh-huh. Es... No, sí, es muy difícil cuando están en el poder debatir. No vi ninguno nunca debatir Pero bueno, nada, el tema de... Digo, tenemos el caso mismo de Macri, que si no es en TN, no de... Bueno. Y que es un lugar justamente donde le permiten decir absolutamente cualquier barbaridad. Uh-huh. Digo, como en su momento fue Tiempo Nuevo, un espacio donde el cretino de Neustadt y el cretino de Grondona lo entrevistaron a Macera y lo dejaron hablar durante 1 hora absolutamente lo que quiso. No uh-huh. le cuestionaron absolutamente nada. Bueno, sí, ese sí. tipo de periodismo es el que se está haciendo. Hay un periodismo canalla que de a poco tenemos que empezar a encontrar y a identificar, ¿no? Bueno, saber... acá es cierto, en este país se han buscado cambios, se han logrado cambios institucionales e incluso en la participación popular también se ha logrado, yo creo que ahora un mejoramiento en los últimos años de la conciencia de las personas para hacer valer su derecho o ejercerlo. Y todavía hay instituciones sociales como ese periodismo que se debe la tarea de, no vamos a decir purga porque suena feo, pero sí de un replanteo de su ejercicio. Pero hay un punto en que sí, digo, es lo mismo el que tengamos enfrente a un tipo que nos cuenta y que nos dice la mirada que hace sobre la realidad, y que ese tipo sea Rodolfo Walsh o que ese tipo sea Bernardo Neustadt o Grondona. Digo, ya hemos analizado acá lo que es Grondona. Yo lo que escuchaba, a mí no me importa que esté Grondona, lo que me importa es que me mientan para debatir y discutir conmigo. No me importa que haya otro que piense distinto que yo. Mejor que haya otro. Me aburren cuando todos estamos juntos. Sí. En un momento nos miramos la cara y nos dedicamos a otra cosa porque no hablamos porque todos sabemos que pensamos lo mismo. El tema, yo quiero otro que piense distinto a mí, pero sin mentirme. Porque es una barbaridad la cantidad de mentiras. ¿Sabes que el otro día? Circulan en los medios. Sí. Igual el otro día escuchaba a Dolina en un programa que me pareció genial. Hizo una observación que me pareció genial, como me parece generalmente que hace ese tipo de observaciones. Que decía, planteaba esto de el lugar que tiene la mentira. Porque dice, uno va a ver a un mago y uno sabe que va a ser mentido, ¿no? Pero dice, pero uno termina premiando el laburo del tipo que se toma toda la vida en realizar un engaño, primero de todo, que no te va a dañar, ¿sí? Y que por otro lado, es ese trabajo que se toma, en que vos realmente te lo creas. Ahora, él entonces decía que uno podría evaluar el cuánto te respeta el otro de acuerdo a qué tanto prepara su mentira. Entonces, cuando te mandan mentiras tan alevosas como te mandan algunos medios, como te mandan algunos políticos, dice, en realidad te están faltando el respeto porque están tomándote de idiota. Ese es el tema. Ese es el tema. Es la falta de respeto de... faltar el respeto a la inteligencia de uno. Totalmente. En el afán, en la locura de querer manipular la opinión pública, se están haciendo barbaridades. Y lo que más me duele a mí es que muchos son periodistas jóvenes también, ¿no? Sí. Y están ejerciendo una profesión que tiene todas sus cosas buenas y malas como cualquier otra profesión, pero que además la hacen influenciado por un ejemplo, ¿no? Mal ejemplo de lo que ha sido durante estos últimos 20, 30 años el periodismo argentino, ¿no? Lo que estamos hablando, las cuestiones como tiene que ver con Rodolfo Walsh, o como puede ser Berbisky, o como puede ser, no sé, Víctor Hugo Morales, tantos otros periodistas que tratan de ejercer la profesión o lo han ejercido con dignidad, ¿no? Sí, digo, igual creo que de a poco cada uno tendrá que ir revisando, incluso como generación, ¿no? Tendremos que ir revisando qué tipo de modelos tenemos, a quién queremos responder, porque en definitiva, si lo que más nos importa es responder a nuestro ego y sentirnos que vale cualquier cosa con tal de exponer nuestra jeta en una pantalla o poner nuestra firma en un diario, una revista, lo que fuera, y somos capaces de cualquier cosa, y bueno, tendremos las consecuencias a futuro de lo que hemos sabido sembrar. Digo, hace poco vimos una película en el Ecuni que se llamaba A Cielo Abierto, un documental que hizo la gente de periodismo de la Universidad de La Plata, un documental excelente, donde Estela Carlotto planteaba esto, que me pareció muy interesante. Ella dice en un momento, con total sinceridad, digo, dice, yo en el 55 fui gorila y salí a festejar, sin saber que si yo hubiese puesto algún tipo de reparo, por ejemplo, dice, en ir a ver qué personas, a solidarizarme con los familiares de las víctimas del bombardeo, por ejemplo, dice, si yo hubiese hecho eso y todos hubiésemos hecho eso, tal vez el 76 no hubiera ocurrido. De manera que yo fui a apoyar un golpe que 20 años después se cargaría a mi hija. Claro. Bueno, eso es así. Digo, seamos responsables de lo que estamos haciendo. Si queremos un periodismo mediocre, pedorro, que lo único que se encargue sea de realzar ciertas figuras, a la larga, con el tiempo, tendremos esas consecuencias. No, si vamos a realzar otro tipo de valores, como la investigación, el tema de la profundidad con la que se tratan algunos temas, el tema de qué lado se pone cada uno, digo, saber perfectamente si le debemos fidelidad a la gente o si le debemos fidelidad a una empresa, eso va a modificar lo del futuro. Cuando se es funcional el interés económico que incluso lo superan a ellos mismos. Totalmente. Mañana son descartados olímpicamente. No sé si te acuerdas un periodista que ahora lamentablemente no puedo recordar el nombre de él, del diario La Nación, que fue el que descubrió el affair de IBM, Banco Nación, sí, no durante el gobierno de Menem. Bueno, ese muchacho terminó pidiendo limosna en un subte. Eso es vergonzoso. O sea, por haber investigado eso, terminó en la miseria, en la calle. Nunca más se supo de él, por lo menos yo no he sabido, y me gustaría si alguien que escucha se acuerda el nombre o sabe la vida de él, sería interesante poder ubicarlo, porque totalmente. Ha pagado la consecuencia de creer en su profesión. Y en realidad necesitamos más de esa gente. Sí, no en la calle, pero sí trabajando, pero bueno. Y pasa en los grandes medios y en todos los medios hay este tipo de cuestiones de lucha y disputas por intereses que no siempre coinciden con la profesión, ¿no? Yo me parece que en algún punto hasta parecemos como muchos médicos, ¿no? Que se resisten a las presiones de las corporaciones médicas, las farmacéuticas, y terminan pagando a veces las consecuencias de quedarse o sin laburo o relegados en su trabajo en otras zonas que no le convienen, pero bueno. Hace un tiempo, voy a contar algo, una vivencia personal. Yo hace mucho tiempo, no siempre fui periodista, laburé de otras cosas. Entre lugares deplorables donde me tocó trabajar, trabajé en Carrefour. Y en esa empresa aprendí lo que es una mafia y cómo se manejan las mafias. Y en un momento, cuando me mandaron a negociar con un proveedor nacional, que por aparte tiene unas características muy particulares, al tipo que eligen como proveedor de Carrefour tiene que ser un tipo que tenga una producción pequeña, que quede casi encarcelado a los pedidos de Carrefour. Bueno, la cuestión es que en un momento me apretan a mí, para mis jefes, para decirme que tenía que conseguir un resultado particular de una empresa. Y esa empresa, cuando me encuentro con el vendedor de esa empresa, me dice, ustedes están haciendo las cosas mal. Me dice, porque ustedes se creen que están trabajando y que son los nenes cuidados y mimados por la empresa Carrefour, Don Carrefour o con quien sea. Dice, pero ese tipo lo que está haciendo es obligándolos a generar agujeros acá. Y cuando no quede más nada para sacar, usted, Don Carrefour, va a cerrar la maleta y se va a tomar el palo y ustedes se van a quedar con nosotros repartiéndose los agujeros. Dice, y me pareció genial lo que dijo el tipo. En realidad a mí me hizo recapacitar muchísimo y me replanteé muchísimo si estaba haciendo lo correcto o si estaba perdiendo el tiempo. Pero digo, es esto, es realmente tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos y tenemos que tener una conciencia de clase, una conciencia de país, que no podemos hacer cualquier cosa, no podemos ser nosotros cipayos y convertirnos en mensajeros o resultar funcionales a los intereses foráneos, porque en definitiva lo que terminamos haciendo es destruyendo nuestro propio lugar. ¿Qué creemos en realidad? ¿Que podemos llegar a salvarnos? ¿Que podemos vivir en un lugar donde todo esté destruido? Bueno, eso es la famosa, ¿no?, frase de serruchar la rama en la que uno está sentado, ¿no? Totalmente. Y volviendo un poco a retomar el inicio del programa con el tema de las candidaturas, eso, una de las cosas que más me han hecho sentir satisfecho es que la cantidad de jóvenes, este recambio generacional que se está dando y que están ocupando espacios como uno los podía ver en algunos cargos del gobierno y ahora los ven también en las listas de diputados y me parece que eso también, y como Mariotto es un tipo joven también, o sea que candidato de Villagrano, y Vudú también, o sea, son 48 años para el lo que uno estaba habituado a ver en política, una serie de viejos carcamanes que no soltaban ni daban espacio a nadie, esto es auspicioso. Y bueno, hablando de jóvenes, tenemos un tema musical que nos puede acompañar, así vamos arrancando con el programa, que son las 10:15, y hoy tenemos varios temas también a nivel Dale. Internacional. simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Hasta las 11 estamos en la banquina. Hoy vamos a sortear también un par de entradas para los cines de Espacio Inca y Primer Plano. Entre los que nos escriban respondiendo correctamente a la pregunta: ¿qué director de cine argentino está filmando actualmente en Hollywood? Y ya hizo una película con Christopher Plummer, Kenny Reeves y Sandra Bullock. La respuesta, sí, la tienen que enviar. La vamos a responder en un ratito al final del programa. Tienen que enviarlas por mail a labanquina@gmail.com. Repito, la película, la respuesta sobre la que tienen que contestar es: ¿qué director de cine argentino está filmando actualmente en Hollywood e hizo una película con Christopher Plummer, Kenny Reeves y Sandra Bullock? ¿Sí? La respuesta entonces a labanquina@gmail.com. ¿Vamos a ir con las tapas ahora? Vamos con las tapas. Bueno, arrancamos con los amigos de Clarín, chán, chán, que están, por supuesto, llenando su tapa con el tema de River. River se fue al descenso, caos y violencia al final. Y una tapa también, una foto bastante ilustrativa, ¿no? Con la cara del plantel de River y el técnico de River, demostrando el dolor que se vio ayer en el Monumental, y después una foto al lado de gente encapuchada, con la cara cubierta, como pasó en Córdoba, destruyendo todo lo que había a su paso, como si eso solucionara el problema que viene arrastrando River Plate hace varios años. Después, para no olvidarse, la situación nacional, dice: tras las listas, la CGT se distancia del gobierno. Yo creo que eso, más que un título, es una expresión de deseo de Clarín. Muchacho Facundo Moyano, creo que es hijo de, ¿no?, del secretario general de la CGT, va de candidato del gobierno, así que no sé la distancia. A lo mejor se mudó la sede, por eso de distancia, ¿no? Y bueno, y se ocupan de algo que fue importante ayer, que pasó, que lamentablemente el tema este de River, la situación posterior de violencia lo opacó un poco, pero que era un tema mucho más importante, creo, que un partido de fútbol, que fueron las elecciones en Misiones, en Tierra del Fuego, y dice Clarín, reelección en Misiones y en Tierra del Fuego deben ir a un balotaje. Esto es que se va a dirimir entre las dos candidatas, la ex gobernadora y una senadora kirchnerista, que en realidad las dos responden de alguna manera con maleada al gobierno, tienen que ir a balotaje, pero en Misiones, con el 77% de los votos, fue reelecto del gobernador que apoya al gobierno nacional. Y antes que cambiemos de diario, todo el mundo miró muy serio al Grupo Clarín con esta crisis de River, porque obviamente se habrán frotado las manos cómo va a tomar otro color el Nacional B, porque los derechos de transmisión los tiene el Grupo Clarín. O sea que obviamente los pobres infelices que quisieran mover a River íbamos a tener que pagar codificado para ver el ascenso. Gabriel Mariotto, el ministro que es autoridad de aplicación de la ley de audiovisual. Y que ahora es candidato. Que ahora es candidato a vicegobernador con Scioli. Uh-huh. Acaba de anunciar que los partidos de River Plate se van a transmitir por televisión abierta. Así que, muchachos, se les termina el negocio. Se les acaba el negocio monopólico. Muy bien. Bueno, vamos a ir con el otro diario, que no sé si cambiamos de diario en realidad, ¿eh? Digo, vamos con La Nación. La Nación plantea, por supuesto, en casi la totalidad de la tapa, el tema del... Dice, titulan conmoción y violencia por la caída de un grande, River. Y tiene fundamentalmente la foto desde la violencia, una foto de fuego delante de los bomberos. Y alrededor, rodeándola, digamos, la foto del dolor de los hinchas, ¿no? Y en un recuadro más chiquitito, una fotito del festejo de la gente de Belgrano. Que es un tema también que bastante callado, ¿no? Digo, en ningún momento, está bien, entiendo el tema de la magnitud y la llegada que puede ya tener el tema de River, pero el festejo de un cuadro que ha hecho las cosas bien, digo, la verdad es que han laburado muy bien, ha tenido el arquero de Belgrano, se lució, la verdad que es más, me parece, yo cuando veía el partido decía, este tipo no llega a jugar en la primera, directamente se lo van a llevar a Europa. Digo, no, a mí me parece, como hincha de River, me parece... loable lo que ha hecho Belgrano y me parece que injusto que no se lo haya dado la pelota suficiente en su festejo. Totalmente. Y tengo mi teoría y se va confirmando con esto, lamentablemente, con el descenso del equipo que sigo desde que tengo uso de razón, pero que el fútbol se está democratizando, señores, y al haber separado un poquito los negocios, que no siempre se va a poder hacer, lamentablemente el fútbol hace rato que se convirtió en un negocio, pero bueno, En muchos casos esta situación está ayudando a que se acaben esos mitos de que los grandes son intocables. Uh-huh. Así que por eso yo entendí que la mayoría de mis amigos hinchas de Boca ayer se abstuvieron de burlarse, salvo dos, tres, bueno, infeliz ahí en todos lados, ¿no es cierto? Sí, gente, claro, que no entiende las cosas ahí en todos lados, que piense que uno vive esto como si fuera lo último de su vida, yo creo que no. Pero la gran mayoría, casi todos los amigos míos hinchas de Boca, se abstuvieron, incluso algunos me han mandado mensajes de aliento, que sé, porque bueno, muchachos, se está acabando este curro de creer que porque uno tiene un equipo como Boca, River, o... Y aparte, no sé, de los grandes, que no puede ir al descenso, no puede, el Milan fue al descenso, el Juventus fue al descenso, así que acá tiene que pasar igual. A todos nos puede pasar, digo, a ver, cuando Boca salió a gastar porque River iba último en la tabla hace 2-3 años, al año siguiente le tocó a Boca. Uh-huh. Digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Igual, hablo de mi experiencia personal, hincha de Platense, venimos subiendo y bajando, lamentablemente, todos los años, últimamente, incluso seguimos bajando. Pasa que la escalera de subida. El barrio es muy chico para dos equipos grandes, así que claro, por eso Platense no puede estar jugando. No, esa no me esperaba, pues si no, yo también tengo un cargamento, no es momento. No, a mí no es una cargada, tengo que entender que es así. Tenemos el grande Goyeneche, que es un enfermo, fanático de Platense. Vamos, el polaco. Polaco. Pero bueno, vamos a cambiar. Bueno, seguimos. Otro de los títulos que plantea La Nación, entonces, es Misiones ganó. Misiones, 2 puntos ganó un aliado del gobierno. Clos lograba su reelección con más del 75% de los votos. El radical kirchnerista recibió el apoyo de la presidenta en la campaña. Digo, no es un detalle menor, ¿no? Un espacio donde Puerta ha sabido hacer lo que se le cantó, y un espacio donde ha instalado incluso una pista de aterrizaje, ¿sí? A lo Menem, si queremos. Sí, me tocó. Y digo, la presidenta le dio el apoyo a Clos y ganó con el 75% de los votos, uh-huh. ¿Sí? No es un tema menor. Bueno, los otros temas que abordan la tapa son el tema también del balotaje en Tierra del Fuego, y hay una nota de Carlos Pagni sobre poder que no abusa, poder que no sirve. Vamos a eso para analizarlo un poco más con detenimiento, pero vamos con el diario siguiente. Bueno, vamos con Página 12. Página 12 decidió partir en dos su tapa y con un grado de coherencia periodística mostrar los dos temas importantes del domingo en dos ámbitos totalmente distintos, como el deporte y la política. En algún, digamos, deberían ser distintos, pero a veces se cruzan. Y tituló La Mala Hora, con una gran foto mostrando a los jugadores de River totalmente quebrado luego de haber descendido a la B. Y después, por debajo, a una foto donde se ve también el ministro Randazzo levantando los brazos del triunfador en los comicios de Misiones, Mauricio Clos, dice cataratas de votos. Termina su etapa con Bertoni Ríos a segunda vuelta. Acá hay otro, un destacado de ahí de Página 12, que tiene que ver con la conformación de las listas de diputados del oficialismo, donde van desde Moyano, Facundo Moyano, hijo del secretario general de la CGT, hasta Rivas, diputado socialista Jorge Rivas, que se ha repuesto mucho luego de estos tratamientos que ha estado haciendo aquí en Cuba, y del Cuervo Larroque, referente de la juventud kirchnerista, bueno, dirigente de máximo de la agrupación La Cámpora, ¿no? O sea, uh-huh. Que ahí vemos que se puede hacer otro análisis de la cuestión política y con un poco más de esperanza cuando se ve tantos jóvenes. Muy interesante la movida de la tapa de Página. Me voy a saltear a Crónica, que solamente pone la foto de los jugadores de River llorando y dice increíble, River a la B Nacional descendió, bueno, y toda esa patético cosa. Patético la cobertura de Crónica ayer de todo, todo el partido. La vergüenza. Y también me voy a saltar a Diario Popular, aunque siempre resaltamos la ocurrencia de algunos títulos. Este año, este día de hoy es Descenso al Infierno con el con la foto de los jugadores de River llorando. Vamos a ir directamente al diario de Narváez, el cronista comercial. Los empresarios temen que el desplante político a Moyano eleve la conflictividad gremial. Otro tema, Grecia. Bancos ofrecieron dar a acreedores un cupón PBI. Aparecen créditos para pymes, pero faltan hipotecarios. Otro título, Tierra del Fuego, Ríos y Bertone van al balotaje. Misiones, Clos obtiene la reelección con más del 70%. Igual, a ver, señores, más del 70% no. Con el 77%. Podría haber dicho casi el 80% también. Y bueno, también por supuesto en un recuadrito el tema de River en la B, el día más temido se hizo realidad. Bueno, yo te propongo, vamos a ir a una tanda ahora y a un mensaje que tenemos por ahí en el contestador reservado. A ver. Y vamos a ir a una comunicación telefónica. Parlamento Juvenil, cuarta edición. Más de 200 jóvenes participantes. 35 escuelas estatales y privadas involucradas. Más de 120 proyectos presentados y aprobados por los jóvenes parlamentarios. Parlamento Juvenil, representantes del futuro. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Hola, buenos días. Les habla Riquelme. Y la verdad que La Banquina es un programa que me pone muy feliz y que toda la mañana escucho. Un saludo para toda la gente de San Martín. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y de otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar, ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos, porque ese es nuestro deber, porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento, y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo de lo que hace y de lo que hará la revolución cubana. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? Muchos de nosotros pertenecemos a la Grey Católica, somos de la Iglesia Católica, pero debe haber entre ustedes por ahí algún adventista, que también es iglesia, la iglesia adventista, o luterano, también es iglesia, iglesia luterana, o la iglesia anglicana. Está la iglesia pentecostal, distintas iglesias de origen cristiano, pero después están las sectas que no tienen iglesia, también cristianos, o no, pero la mayoría cristiana, sin iglesia, pero con pastores estrellas. No hablo de los de acá, hablo de los de, incluso de los norteamericanos, son los que empezaron a imponer esto. Junta gente en los estadios, transmiten por cadenas de televisión, lo que llaman la iglesia electrónica, aprovechan más la televisión y hacen un show de fe que la gente compra. Y muchos de esos son bien intencionados y aprovechan bien la electrónica. Pero no todos son bien intencionados. Y hay algunos fanáticos, y los fanatismos siempre son peligrosos. Las pruebas las tienen con aquellos que murieron envenenados porque el pastor le dijo que era el momento de morir. Y Dios no manda esas cosas. O los otros que murieron quemados ahí en uno de los estados de Estados Unidos porque no se quisieron entregar, pero estaban armados hasta los dientes. Cristiano y armado hasta los dientes, y ahí es dudosa la secta. Y uno de estos teníamos nosotros en el pago ahí entre Chaco y Corrientes. Vamos a ponerle que se llamaba el pastor Jacinto, para no ponerle nombre. Él decía que era Jesús. Que era la encarnación de Jesús. Y los seguidores le encantaban. Peinado así al medio como Jesús, en sandalia andaba, unas túnicas. Y para reconfirmar esta filosofía de que él era la reencarnación de Jesús, armó 12 apóstoles que andaban con él para todos lados, y los que hacían de apóstoles encantados porque eran despegados del resto. Eran los apóstoles. Y se les complicó la vida cuando este le vino con la novedad que viene Semana Santa y llegó el tiempo en que me tienen que matar para cumplir con la profecía. Así que, bien revirado del mate. Y ahí se les complicó la cosa a los apóstoles, porque hasta ahí venían bien porque eran como un privilegio que tenían, pero ya puestos a matarlo. Pero este día quiere que le matemos. Y le vamos a tener que matar porque él dice que es Jesús para cumplir con la profecía. Y el otro ya le dice, pero él dice que es Jesús. Y si nosotros no le seguimos porque creemos en él, sí, bueno, una cosa es que le sigamos para rezar, otra para matarle, ya es otra cosa. ¿Cómo le vamos a matar, ya, amigo? No, no. Pero es que le tenemos que matar si él pide, que él pide, no es que nosotros le queremos matar, él quiere que le matemos. Y además es para cumplir con la profecía, porque él dice que es Jesús y tiene que ser en Semana Santa, y ya viene Semana Santa. Y que sí, que no, hay unas discusiones, ¿verdad? Hasta que uno hizo una proposición un poco más concreta y más cuerda. Dice, che, ¿por qué no vamos a hablar con el comisario? Y le fueron a hablar con el comisario. Comisario de campaña el tipo. Nosotros somos los seguidores ahí, somos del pastor Jacinto ahí del templo, que él dice que es Jesús. Escuché hablar a él, sí. ¿Y usted sabe que él dice que es Jesús y que ahora viene Semana Santa y él quiere que le matemos? Dice. ¿Cómo? Dice que él quiere que le matemos y por eso le vinimos a preguntar a usted. Y métanle. Sí, te dice que le matemos, sí, mátenlo. Le matamos nomás, sí, eso sí, si al tercer día no resucita van en cana todos, ¿eh? Muy bueno era la Andresina con uno de sus chistes y bueno, parece que el programa estamos abordándolo todo desde el punto de vista del hacerse cargo, ¿no? La importancia de hacerse cargo. Digo, el comisario en el chiste señalaba esto de, bueno, si él dice que es Jesús, mátenlo, dice, pero si a los tres días no resucita, la meto a todos en cana. Digo, bueno, y también hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos también de la responsabilidad que tenemos como jóvenes respecto de lo que hacemos, la responsabilidad que en su momento reconoció Mariotto, que reconoció Carlotto cuando planteaba, yo salí a festejar el 55 y si me hubiese opuesto a eso, tal vez mi hija hoy estaría viva, no habría habido 76. Sí. Mismo también las experiencias estas de, bueno, ¿qué es lo que hacemos los periodistas? ¿Para quién estamos hablando? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Con quién? Somos solamente mensajeros de las grandes corporaciones, de los grupos de presión, de los grupos políticos, económicos, o tenemos un compromiso con la gente, con nuestros oyentes, con nuestros lectores, con nuestros pares en definitiva, porque somos parte de esa integración, de esa sociedad que integramos, ¿no? No, seguro. Yo me preocupa a veces cuando escucho algunos periodistas. Me ha pasado acá hace poco en San Martín escucharlos durante el Día del Periodista hablar de la falta de libertad de expresión, tomando a veces una postura y hablando de periodistas y de medios locales muy chiquitos, ¿no? Tomando una postura como si fueran parte de esa familia, entre comillas, de las corporaciones mediáticas y hablando con total desparpajo. Y claro, nadie le va a pedir ninguna explicación, ¿no? Pero deberíamos empezar. Sí, no, bueno, yo no le pediría porque realmente tampoco tienen el alcance que tenga, pero me parece que hablan con mucha impunidad y eso yo a veces planteo, bueno, cuando me hablan de falta de libertad de expresión, que me digan cuántos medios se han clausurado en este país en los últimos 8 años, cuántos periodistas están presos, cuántos han desaparecido, a cuántos han torturado, a cuántos los han perseguido por decir lo que piensan. Y cuando uno ve las barbaridades que a veces se publican y después dicen, pero no hay libertad de expresión, no me causa gracia y me hace ver que es una constante en toda la región, ¿no? En toda América Latina, que está pasando exactamente lo mismo. Bueno, incluso cuando hablábamos con Talarico, ¿no? Ariel Talarico, el humorista, el imitador con el que entrevistamos hace unos días al aire, y que señalaba, bueno, cuando le preguntamos cómo es hacer humor hoy, humor político hoy, y dice, bueno, lo primero que dice es, hoy se puede hacer humor político, tranquilo, sabiendo que no hay en la puerta de la radio donde estás saliendo un Falcon que te está esperando por decir lo que pensás o por decir lo que querés. Claro. No, y también pensará lo mismo aquel que se ríe de ese chiste político, de no querer, por reírme de fulano, todavía voy a pagar ciertas consecuencias. Por eso me parece que hay demasiada impunidad para hablar sin usar la verdad, ¿no es cierto? Y porque, a ver, el periodismo siempre ha sabido y he estado tranquilo porque no tiene quien lo juzgue, porque ni siquiera entre los pares se lo juzgaba. Hoy, cuando se hace, ya te acusan de, no sé, de, sí, incluso, de oficialista es lo mínimo, ¿no? Perdón, pero este gobierno es el que se ha encargado de suprimir el tema de los juicios por calumnias e injurias, que fue con lo que apretó el menemismo uh-huh. a todos los trabajadores que estamos en esta tarea, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que por la falta de verdad tendría que haber un tipo de reclamo, no sé si judicial, pero por lo menos ético, ¿no? Y tal vez el que queda es el derecho del pataleo y el del oyente o del radioescucha, bueno, del televidente. Un ejemplo, yo hablaba de la región. Tenemos un ejemplo que es Venezuela, lo que pasa hoy día con la salud del presidente Hugo Chávez. Por ejemplo. Las cantidades de barbaridades que se han dicho, no solo en Venezuela, sino por ejemplo el nuevo Herald de Miami, con fuentes que no pueden revelar el anonimato de inteligencia de Estados Unidos. Sí, obviamente, si es un servicio de inteligencia, claro, pero si el servicio de inteligencia no va a decir me llamo fulano de tal. Pero además, me parece poco serio citarlos como fuente a los servicios de inteligencia de Estados Unidos o de cualquier país, porque se dedican a hacer eso, inteligencia. Totalmente. Sobre el posible cáncer o grave enfermedad que tendría el presidente Hugo Chávez. Y acá se hacen eco de la misma manera, y repiten las mismas barbaridades, y lo han hecho con Cristina también, y lo han hecho con Kirchner, lo han hecho después de Kirchner, lo ha hecho incluso la dirigencia política, y ningún periodista le ha dicho, pero me parece que lo que usted está diciendo es una barbaridad. No, ni siquiera. Bueno, lo que dijo de Narváez es una burrada. No, sí, esta gente mueren por lo que dicen. Es increíble, o sea, es comparable solamente con las brutalidades que dijo en su momento Hermilio Iglesias o Barrio Nuevo. La oposición, igual que la almeja, se entierra con la lengua. Sí. Muchachos, llegan hablando porque así el gobierno se ahorra plata en campaña electoral, no tienen por qué contratar asesor de imagen ni nada. Hablando de Venezuela, nosotros teníamos... Digo, para los que no sepan, recordemos que lo que dijo de Narváez es que, poco menos que... Kirchner eligió morirse para no aceptar otra derrota. Es una brutalidad, bueno, impresionante. Bueno, pero el Carrillo le viene ganando, ¿eh? Desde aquello sí. Del cajón vacío, lo de fuerza bruta, bueno, claro. y ahora de fuerza bruta, que la gente que estaba en la plaza eran 4 o 5 de fuerza bruta. Claro, sí, ahora lo mismo ¿cómo se llama? Estaba acordándome ahora el chiste de página 12 de hoy, mencionando que Carrillo, que hablaba siempre de los jinetes del apocalipsis, y bueno, a uno de ellos lo lleva de candidato. Hablando totalmente. Hablando de Jean Vía. Eso es impresentable, yo me quedé sorprendidísimo. No, a mí ya no me sorprende nada. Todavía tengo mi capacidad. Yo sigo con la teoría. En el 2001 el pueblo dijo que se vayan todos, y los tipos le hicieron clasos, se fueron todos juntos al mismo lugar. Están todos al mismo lado. El viento las amontona. Me parece perfecto que sigan estando ahí. ¿Sabes qué pasa? Jean Vía va a entrar. Porque salvo que tenga un mínimo de votos, ya sabemos que va a tener... Intuimos que la coalición sí va a ser... Pero Jean Vías va a entrar, digo. Está bien, pero Jean Vías va a ser diputado de un monobloque. Porque así entre por la coalición cívica, el tipo va a romper y a defender sus intereses, que no se los va a representar nunca en ninguno de la coalición cívica. Pero eso es un problema de ellos. Y es una minoría interna dentro de... Y es parte de la democracia, el tipo puede ser candidato, que sea. Es una vergüenza, una barbaridad que... un supuesto partido progresista lo lleve candidato. Y yo mencionaba también Venezuela porque hoy teníamos pautado sacar al nuevo embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, el general Carlos Martínez Mendoza. Pero bueno, se le complicó un poco la agenda porque está también la Orquesta Nacional de Venezuela que dirige el maestro Dudamel, y que ya hoy es el último concierto, y bueno, pero el lunes que viene sin falta lo vamos a tener, porque además de hablar de Chávez, hay que hablar de algunos movimientos de la región que se están dando y que el día 5 de julio tienen cita en Caracas, en la capital venezolana, y queremos también que nos cuente un poco de qué va eso. Y además porque el 5 de julio es el bicentenario de la independencia venezolana, y todo el mes de julio va a haber actividades, incluso acá en el partido de San Martín. El viernes pasado estuvo con el intendente de San Martín, el embajador venezolano, y yo sé que, bueno, voy a esperar a que lo diga él, pero yo sé que acá se van a hacer algunas actividades que tienen que ver con estos festejos del bicentenario de Venezuela. Así que, bueno, ya lo vamos a decir con tiempo, porque así la gente puede venir, participar y sumarse. Como no va a ser como los bicentenarios argentinos, obviamente. Diego, te propongo algo. Estábamos hablando hoy del tema de hacernos cargo y del tema de la oposición de algunos personajes frente a algunas personalidades que están teniendo un rol trascendental en la historia. Y me parece que estamos hablando de Chávez, estamos hablando de,

Pero vamos a un tema de película. Estábamos. Hoy preguntábamos quién era el director de cine argentino que está filmando actualmente en Hollywood, que hizo la película con Christopher Plummer, Keanu Reeves y Sandra Bullock. Y para eso estamos en comunicación con el director de cine, Gabriel Condrón. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buen día, Felipe. Buen día, Diego. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Con miedo, ¿no? Estás con miedito. Después de lo que nos pasó ayer, Gabriel es hincha de Gimnasia. Ayer nos cruzábamos unos Twitter, el pobre Gabriel estaba, y cuando perdió Gimnasia yo ni me animé a volver a entrar en el Twitter. Claro. Es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, ¿qué va a ser? Lo más importante es que no estuvo arreglado nada, me parece que eso por ahí. Y lo que yo digo, se está democratizando el fútbol, ¿viste? De alguna manera se demostró que grandes como River se pueden ir a la B. Y bueno, el caos, todo lo que pasó después, es otro tema. Pero en lo futbolístico, hay que separarlo. No hay impune ya. Bueno, eso también te pone en un compromiso, ¿no? Digo, hay que laburar todo el año, hay que laburar bien. No importa el nombre que tengas, hoy te puedo decir. Sí, aparte los que somos de equipo chico como nosotros, que digamos, estamos acostumbrados a pelear el descenso. Por ahí si le pasa eso a River, o a Boca, o a San Lorenzo, qué sé yo, uno es como que ya piensa que no está arreglado el campeonato. Porque el del equipo chico se educa de una manera que dice... Ah, si vas a la cancha de Boca te van a robar el partido. Claro. Nosotros nos educamos así, entonces sí. Uno ya se crió con estigmas, ¿no? Uh-huh. Que se va a ir River a la vez y está todo arreglado. Claro. Y eso se rompió de alguna manera y está bueno. Está bueno esa parte. Esa parte está bueno. Bueno, es la única, la verdad que el dolor de la gente... No, eso es tremendo. Eso fue terrible, la verdad que la cara del hincha llorando. Yo me acuerdo cuando fue le pasó cuando le pasó a San Lorenzo, mi hermano lloraba como si le hubieran matado a mi vieja. Y yo decía, está loco este pibe. Está bien, ojo, yo tampoco lloré ni nada, me la estoy bancando porque digo, bueno, es así. De hecho, yo le decía a Felipe esta mañana, ayer prácticamente salvo dos casos que realmente no lo esperaba y me parecieron lamentables, la mayoría de mis amigos hinchas de Boca, ninguno me llamó para gastarme. Es más, me han mandado un mensaje de aliento, como viste, claro. Todo el mundo abriendo el paraguas, ¿no? Y se acabó la impunidad, ¿viste? Sí. Sí, sí, pero... En ese sentido está bueno. Pero como duro es durísimo. Obvio, sí, bueno, a nadie le gusta eso, pero bueno, ¿cómo hacer? Pero bueno, volvamos al cine. Yo disfruto con mi hijo y yo y mi familia, así que... Bueno, yo quería dedicarle la columna de hoy a Alejandro Agresti, ¿no? Que es el director a quien nombramos. Por ahí la mayoría piensa en Campanella y a mí me da un poquito de bronca cuando pasan las películas de Alejandro, como La Ciudad al Lado, esta con Keanu Reeves y Sandra Bullock, y no dicen que es de él. Bueno, pero... Pues fíjate que Campanella, en el canal Universal, creo que están algunas series que yo suelo seguir, como La Ley y el Orden, o mismo House, Doctor House, qué sé yo, ellos se ponen a destacar que Campanella dirigió varios capítulos de estas series, entre otras, ¿no? Sí. Pero de acá nadie lo menciona, de Campanella dirigió esta serie. Totalmente. Y lo mismo pasa con Agresti. Exactamente, eso es lo que quería marcar yo. ¿Por qué cuando pasan la película no ponen que es de un director argentino? Habiendo llegado un director argentino a Hollywood, ahora terminó de filmar Dicta Blanda con John Cusack acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y aparte, bueno, Alejandro Agresti es considerado, digamos, uno de los 10 mejores directores fuera de Hollywood, junto a Kubrick, Wenders, Almodóvar y Lars von Trier. Ah, por otro lado, comparación también, ¿no? ¿Eh? ¿A qué par está poniendo? Sí. Por otro lado, para mí la mejor película argentina es El Acto en Cuestión, la mejor de todas. Que es una película maravillosa, en blanco y negro, que nunca se estrenó en la Argentina, que está en internet para bajársela, es el único medio que hay, por eso lo digo. Es una película en blanco y negro, bueno, donde hay un mago que hace desaparecer cosas, y esa metáfora está ligada a los desaparecidos de nuestro país. Totalmente, muy fuerte. Muy buena la película, bueno, hasta que él se encuentra con una chica que se da cuenta que sus trucos son mentiras. Uh-huh. Y también lo contratan los nazis para que haga desaparecer a los judíos. Como metáfora, ¿no? Es un es un director apasionante, Alejandro, que trabaja con la escuela de John Cusack, de John Cassavet, me confundí el actor con el director, que es el tema de improvisar. Los actores que han trabajado con Alejandro siempre me han contado que Alejandro te da la letra del actor solo y el otro no sabe la del otro. Ah, mira. Entonces se encuentran y lo filma, digamos. Es como que no le da tanta prioridad a que se tenga un guión. Exactamente, y al encuadre. Uh-huh. Es como que deja que la escena transcurra, por eso esa gran escena de Buenos Aires viceversa, que el torturador lleva a la ciega a un hotel de alojamiento, claro. Que la cruza en la calle. Bueno, Buenos Aires viceversa fue en los 90 también una película que ataca a los medios y a la falta de ideología justo en ese momento, ¿no? En pleno auge del menemismo. Uh-huh. Pero tiene grandes películas. El viento se llevó lo que, una película hecha en el sur con inversión francesa, maravillosa. Maravillosa película con una actuación de Ulises Dumont que te parte al medio, que también Ulises Dumont quiere cambiar el mundo desde el sur y se viene a Buenos Aires a traer su idea, que es que todos somos iguales, y lo torturan también. Claro. En un pueblito del sur donde no pasaba nada. Pero Alejandro hizo su primera película a los 18 años, y bueno, y ahora está con Dicta Blanda, ¿no? También es el director de Valentín, la película que yo recomendé el otro día. Exquisita. Sí. Valentín tiene una narración de ese chico maravillosa, y tiene... Incluso esta cosa que es autorreferencial, ¿no? Sí, cosas que pueden... Es una joya, esa película es... Sí, es que Alejandro, vos ves las películas y decís, ¿qué director? O sea, es un tipo que le ha pifiado muy poco, ¿viste? Sí, claro. Y es muy difícil hacer cine. Yo creo que, bueno, que a la edad que él empezó también es muy importante. Porque empezar de chico a filmar es importante. Nosotros los directores, el problema que tenemos en la Argentina es que no tenemos oficio. Claro. O sea, hacemos una película cada 3-4 años, estamos 2 años desocupados, después hacemos un programa de televisión. Con lo importante, ¿no? Que es el cine como cultura. Como cultura, como forma de filtración de ideología también. Yo siempre me acuerdo, siempre recuerdo una frase de Jaureche que decía: la cultura es la cuña por donde entra la dependencia económica. Sí. Porque vos fíjate, yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, con una cárcel de máxima seguridad con chicos jóvenes, ¿no? De 18 uh-huh. a 21 años, uh-huh. que en el 2013 empezaron a tener escuela primaria y secundaria. Mirá. Entonces estábamos llegando a la fuente, algunos chicos tienen procesos por matar policías o determinadas cosas, pero el tema de la zapatilla, ¿no? Qué importante que es la zapatilla. Pero tan importante es la zapatilla. Me dice, para ellos la zapatilla es todo, por una zapatilla matan. Digo, bueno, eso es un capitalismo feroz que entró en los 90. Totalmente. También. O sea, que un chico por una zapatilla te meta un tiro, hay que estudiar por qué. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con cuáles son los valores que has tenido durante tu crianza, y no solamente los familiares, los que te ha impuesto la sociedad. Y aparte todo el tiempo un cine que muestra un estilo de vida que ese chico nunca puede alcanzar. Totalmente. Entonces vos te criás todo el tiempo con un deseo y con un vacío. Después cuando tenés las zapatillas seguramente no cambiará nada, pero el tema es que... Es que te están metiendo todo el tiempo en la cabeza, uh-huh. desde la publicidad, desde la televisión, uh-huh. que lo que importa es consumir. Si vos no consumís, no sos, no existís. Uh-huh. Y con ese tipo de cultura que tuvimos en los 90, ¿y qué puedes pensar? Y si el tipo no existía, entonces si yo no existo, para mí vos tampoco existís. Sí, aparte otra de las cosas que también el otro día di una charla para Latinoamérica Educar con el tema de el mal llamado entretenimiento. El entretenimiento tiene mensaje también. Sí, por supuesto. Cuando dicen, no, voy a ver una película porque es entretenimiento, los mismos americanos dicen, no, es entretenimiento. Y hay mensaje en toda película. Nosotros utilizamos a Lajo Segri para escribir los guiones, que es el que te dice que vos tenés que tener una premisa para hacer un guión. Es decir, por ejemplo, en Shakespeare, por ejemplo, qué sé yo, en Macbeth, la ambición desmedida conduce a la autodestrucción. Esa es la premisa del guión. Uh-huh. Es decir, hay premisas, hay mensajes que uno se pauta antes de hacer un guión para poder escribirlo, si no, no llega a ninguna conclusión. Entonces hay películas que tienen mensaje. Esto no significa que uno las tenga que prohibir o nada. Lo que nosotros tenemos que generar es más contenido, y ahora, bueno, por suerte, las políticas del Inca van por más salas de cine, ¿no? Porque el problema siempre es el mismo. No tenemos exhibición. Claro. O esto que hablamos, ¿no? De que la pasan en un canal y no dicen, un director argentino que llegó a Hollywood, que esto, que lo otro. ¿Cuántas cosas podríamos darle una mano a nuestro cine también con eso, ¿no? Pero bueno, también vamos a regalar entradas para los que acertaron para que vean a Bayay y para que vean Juntos para Siempre. A Bayay se estrenó el jueves y viene bien. ¿Qué tal a Bayay? Muy bien, la película de Fernando Espíritu. Hubo gente que me habló muy bien de la película. Sí, muy bien. Vos sabés que tiene algo como lo de Juan Moreira, ese estilo, digamos. Nada más que le dio toda una estética de western. Pero muy bien, la película es muy fuerte en un punto, está muy bien narrada. Y a mí me parece que la va a romper, ¿no? Yo quiero ver a Fontova cómo está, porque realmente la imagen que he visto en los avances es un fantástico. Bueno, y el hijo de Casero también. También. Sí, Nazareno. Muy bien. Así que bueno. Bueno, Gaby, entonces eso. Vamos a, entonces, sí. Entre quienes hayan respondido al mail labanquina@gmail.com, que hayan respondido que la respuesta, ¿quién es el director de cine que está filmando en Hollywood actualmente y que ha filmado una película con Christopher Plummer, Keanu Reeves y Sandra Bullock? La respuesta correcta es... Alejandro Agresti. Muy bien. Entre quienes hayan respondido al mail, vamos a hacer el sorteo y vamos a comunicarnos con ellos por esa misma vía. Así pueden pasar a retirar las entradas. Gaby, te agradecemos muchísimo la participación con nosotros de vuelta en el programa. Listo, le mando un abrazo grande a los dos. Un abrazo grande. Igualmente para vos. Vamos cerrando el programa y antes de irnos quiero recordarles que el viernes en el ECUNI, el espacio que tiene Madres de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, que queda en Avenida Libertador y General Paz, se va a proyectar gratis y después va a haber una charla de debate sobre la película Palabras en el Aire, un documental del colectivo DocSur sobre los medios de comunicación. Ahora sí, terminó el programa, nos despedimos hasta el lunes, lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Máxima Tiondacchio. Vamos con una frase de don Arturo Jauretche. Vamos. Me gusta mucho esa frase que dice, nada importante se puede hacer con tristeza. Así que justamente por eso cerramos con el tema No te dejes desanimar, cantado por nada menos que Elena Roger. Atenta la neurona.